Bueno, prometimos hacer un cierre especial para todos los oyentes de Radio La Barría, porque si bien ya hicimos los balances con todos los expositores y con todos los visitantes, obviamente positivo desde el ámbito en que se lo mire, y lo invitamos al intendente municipal de La Barría, el doctor José María Severi, con quien vamos a estar en algunos minutos nada más en el acto de cierre, porque nos interesa sobremanera también tener su punto de vista, su balance en esta tarde que ya culmina, ¿no? Fueron jornadas con mucho trabajo, con mucha actividad, pero de todas maneras ese balance positivo que hacían todos los industriales y empresarios creo que sienta muy bien, cae muy bien en la ciudad, y por supuesto queríamos tener el punto de vista del intendente. ¿Cómo le va, Echeverry? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, sumamente positivo el balance, ¿no? En principio estoy escuchando la voz de los expositores, de las organizadoras, y la verdad que un balance muy, muy positivo. Para nosotros como ciudad, que es lo que me compete más que nada como intendente, la verdad sentir el orgullo de haber podido dar el puntapié inicial con esta exposición en este predio, sentir el orgullo de que es un predio único en el interior de la provincia de Buenos Aires, que ha servido y ha funcionado muy bien para albergar la exposición. Pensar y seguir pensando para adelante que hay que ir avanzando en la idea de transformar esto no solamente en un centro de exposiciones, sino también en un centro de convenciones que nos va a permitir albergar otro tipo de actividades o sostener actividades de exposición con las necesarias reuniones de rondas de negocio en lugares más cómodos, más charlas, lugares que hoy lo que se hizo afuera de este predio lo podamos hacer en el mismo predio. Y va a generar esto obviamente un apoyo al turismo, la necesidad de inversiones en materia hotelera en la ciudad, y además esta posición nos ha permitido obviamente que La Barría sostenga y mantenga un perfil muy alto como uno de los polos de desarrollo más importantes de la provincia de Buenos Aires. ¿Alguno de los expositores también viene bien como dato, como contacto para el gobierno municipal, digo, en tanta obra pública, en tanta construcción que se viene realizando? Sí, hay gente que le quiere vender cosas a la municipalidad, pero en realidad acá hay una actividad muy vinculada a la industria, pero también hay nuevas tecnologías en materia de hormigón y de incorporaciones al hormigón que son sumamente interesantes y que obviamente la estuvimos mirando. Bueno, podríamos haber hecho una lista de todo el que pasaba aquí, con quien charlábamos, las opciones y alternativas que ha dado para este salón de eventos municipal, que nos queda realmente una joyita, ¿no? Para realizar. Alguien por allí vino y dijo, bueno, lo que hace Fermatex en Buenos Aires no tiene nada que envidiar con lo que tenemos hoy aquí. Alguien dijo, Batimat, que se hace en Buenos Aires, puede venir tranquilamente aquí. Construcción puede instalarse también aquí en Olavarría. Bueno, una amplia gama y variedad, y si están entusiasmados los expositores, imagino que el predio estará abierto siempre para ellos, ¿no? La sensación que tenemos, por lo que me dicen las organizadoras, es que está garantizada una segunda exposición en el año 2013 de esta exposición industrial y minera, y la verdad que el predio da para ese tipo de actividades y no tiene absolutamente nada que envidiarle a los centros de exposiciones que uno ve en Buenos Aires. Tenemos, sí, un limitante que es la hotelería en la ciudad, que nos complica un poco la venida de más gente de fuera de La Barría para poder participar de las actividades. Superado eso, y creo que la existencia del predio y una gestión eficiente del predio nos va a permitir generar inversiones en materia hotelera que la ciudad está esperando hace tiempo. ¿Hasta qué punto el gobierno municipal puede tener injerencia como para tentar alguna de las tantas cadenas hoteleras internacionales que están buscando diferentes alternativas? Hace un tiempo, y después se frenó, estuvimos con contacto con una de las cadenas hoteleras nacionales que son en realidad internacionales, que están radicadas en el país. Estuvieron viendo algún par de predios de Olavarría, después no cerraron la inversión porque suspendieron las inversiones en el país. Y creo que hoy se abre una nueva instancia y tenemos la posibilidad de vender la ciudad tranquilamente. Intendente, bueno, lo dejamos porque va a dar comienzo el acto ya de cierre de esta expo, y como siempre, gracias por la atención para con nuestra emisora. No, gracias a ustedes y gracias por la presencia acá todos estos días. Ha sido, y lo reconocen las organizadoras, un puntal fundamental la presencia de los medios locales en el sostenimiento de esta exposición, y la verdad nos llena de orgullo que todos sintamos que esto no es de alguien, sino que es de todos, y que nos permita que La Barría trascienda, se consolide como un polo de desarrollo industrial, minero, pero que también nuevas actividades económicas vayan surgiendo en la ciudad para que mucha más gente tenga trabajo. Muchas gracias. Bueno, ahí escucharon ustedes la palabra del intendente municipal, el doctor José María Echeverry, antes de despedirnos de este box 61 donde tenemos instalado nuestro estudio. En un ratito nada más damos paso y le pedimos permiso a Dante La Guardia, el doctor Dante La Guardia, porque vamos a tomar este acto de cierre de una fiesta que venimos transmitiendo desde el día 9 y hoy precisamente, y en minutos nada más tendrá su broche de oro. Gracias, y nos encontramos en un ratito, Iván. Dale, en un ratito, Luis, que se va así a trabajar también, porque se viene estas palabras de cierre, seguramente estará el intendente y los organizadores. Nosotros continuamos en Radio La Barría, en un programa...